Hora del programa, pero la primavera trae estos nuevos aires, ¿no? Estos aires de la mejor época del año, se puede decir, así que vamos encarando por ese lado esta última hora, y no solamente esta última hora, sino también lo que queda del programa, que tiene que ver con cosas lindas que están relacionadas de alguna manera. La primavera se lleva muy bien con el turismo, por ejemplo. Exactamente, y las sierras chicas, también lo venimos contando desde hace ya varias jornadas, pero lo remarcamos siempre, ¿no? La importancia, no de cada localidad en lo individual, sino del corredor de sierras chicas a la hora de hablar de turismo. Y vamos a hablar de eso, de la Feria Internacional, donde Unquillo nuevamente va a participar y va a estar representando a Sierras Chicas. Está con nosotros del otro lado de la línea, le agradecemos el contacto, a Anabela Astrada, directora de Cultura de allí, de Unquillo. Anabela, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, feliz primavera para todos. Muchas gracias por tenernos en cuenta siempre. Feliz primavera, digo, ustedes nos vienen marcando siempre en Sierras Chicas los festejos con esa estudiantina hermosa que hacen, y bueno, podíamos ver imágenes a través de la página oficial, me imagino que ustedes lo viven con una alegría enorme. Sí, sin duda, en esta fecha se pone de fiesta el pueblo. Pensemos que nuestra raíz burguera, de carnaval y demás, también está siempre, digamos, sembrándose entre los jóvenes. Así que emocionante haber visto las murgas ayer y antes de hacer las coreografías, los chicos de los colegios súper comprometidos con esta identidad local. Y bueno, esto también, como decimos, es el semillero de la murga unquillense, que el año pasado tuvo 250 personas participando, desde jóvenes, adultos mayores, así que bueno, siempre se vive el carnaval durante el año y se renueva en la estudiantina todo este espíritu, ¿no? Es realmente, son días de mucho festejo. Hoy a las 15 festejamos con los adultos mayores, así que también estamos de fiesta hoy también con este motivo. Y hoy, Anabela, también tienen lo que es la inauguración de la cuarta etapa del Paseo del Centro, digo, están... Exacto. No se guardan nada. No, y bueno, vienen los procesos siendo con sus tiempos y sus formas. Es la cuarta parte de un proyecto, falta la quinta y la sexta, que son desde el puente que está en el anfiteatro del Paseo del Centro para el otro lado hacia el norte, pero esta parte es la que está atrás de la comisaría, que le decimos nosotros, el puente, la pasarela atrás de la comisaría, que se había digamos, llevado la corriente en el 2015 esa pasarela, y hoy se inaugura con un puente nuevo, emplazamiento de esculturas, renovación de unas gradas, y toda una digamos, proximidad al río que estamos logrando lentamente, pero de una forma muy firme aquí en el centro de Unquillo, ¿no? Que antes no teníamos un centro vinculado al río, y ahora francamente ya tenemos otra mirada hacia ese espacio y bueno, podemos disfrutarlo desde otro lugar. Hermoso eso, Anabela, y te quiero preguntar, el disparador de la nota tenía que ver con la nueva participación de Unquillo en esta Feria Internacional de Turismo. Va a ser en Buenos Aires del 30 de septiembre al 4 de octubre, me imagino, la enorme expectativa y también digo el orgullo por ser una de las ciudades que representa el corredor, ¿no? Sí, francamente es tal cual como lo decís, pero más ampliado todavía. Estamos yendo como corredor, que eso lo enunciaban antes de presentarme, y es tal cual. Nosotros estamos trabajando firmemente desde hace años con los directores de todo el corredor, que va desde Calera hasta la Colonia Carolla, bueno, Jesús María y Sintacate. Somos 14 localidades que trabajamos en equipo fuertemente, por más que ahora la renovación de algunas autoridades, toda la tarea se va a continuar, hay un compromiso de continuidad en esto, y vamos como corredor, vamos a estar en una isla completa dentro del stand de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Este año estamos muy visibles, es en la rural, siempre es la feria de turismo, y estamos vamos a estar muy centrales, entonces esperamos que realmente todo el mundo que visite el stand de Córdoba también nos vea a nosotros como corredor. No vamos a estar como localidades, sino estamos como corredor, y eso es súper importante, porque tenemos que concientizarnos de que uno, cuando dice a veces voy atrás de las sierras, no dice no San Javier. Y acá estábamos diciendo vamos a Río Ceballos, vamos a Unquillo, pasamos por Mendiolaza, vamos. Ahora ya no, ya somos corredor Sierras Chicas, y la oportunidad y el crecimiento es para todos en equipo, en conjuntamente. Se puede comer en una localidad, pasear en otra, hospedarse en otra. Esa frecuencia del turista circulando por el corredor es un objetivo en sí mismo. Bueno, así eso vamos. qué importante, Anabel, esto que marcás. A nosotros nos pasa semana tras semana cuando generalmente cerquita del finde vamos repasando las agendas culturales y nos damos cuenta que es riquísimo todo lo que hay en Sierra Chicas y lo planteamos también desde ese lugar, ¿no? No existe la competencia sino potenciar una ciudad con la otra ciudad y esto, entendernos como corredor. Tal cual, compartimos geografía, compartimos los ejes principales, la gastronomía, la cultura, la naturaleza, la oportunidad somos todos juntos. Es difícil, es muy difícil bajo estas circunstancias que todos conocemos, a nivel económico, que es muy difícil invertir, es muy difícil crecer. Hacerlo de forma individual es prácticamente una mirada que la mirada egoísta que le digo yo, no sirve para nadie. Es importante esto, ¿no? Entrelazar las virtudes de cada uno, potenciarnos en lo máximo que podamos, ser una oportunidad para los otros, todos juntos. La proximidad con Córdoba, la proximidad con el aeropuerto nos posiciona muy bien. Tenemos el reconocimiento de la nación, vamos a tener en la Feria de Turismo, que creo que eso es un eje principal para nosotros, vamos a tener media hora de un auditorio de Turismo Nación para presentar el caso Sierra Chicas. Porque hemos sido nombrados corredor turístico, el último corredor turístico, nombrado por Nación somos nosotros. Entonces esta oportunidad de mostrarnos como Sierra Chicas para toda la Nación, para nosotros es imprescindible. Lo más importante hoy es que se comprenda esto que compartíamos recién, que la oportunidad somos todos juntos y que la oferta somos todos juntos. El crecimiento individual tiene que llegarnos desde la mano del trabajo conjunto. Excelente, Anabela. Felicitaciones por semejante trabajo y vamos a estar muy atentos. Repasamos, es del 30 de septiembre al 4 de octubre. Al 3, perdón. Sí, 30 y primero, que es sábado y domingo, está abierto al público, y lunes y martes es más ronda de negocios, vinculaciones institucionales, pero bueno, también hay público general o agencias o agentes de turismo que nos visitan, así que es importante la presencia de los 4 días. Y como te decía, la presencia de todo el corredor. Es más, te comparto, en este momento estoy en un bar de un quillo conversando con la directora de Mendiolaza, de Cultura de Mendiolaza, porque también vamos juntos a este proyecto y estoy llevando de Mendiolaza. Algunos no viajan, pero vamos llevando el material de todos. Entonces, es importante el trabajo de todos los días y es importante el trabajo que se hace en estas instancias tan visibles como la Feria de Turismo, lanzamientos de temporada alta, ¿no? Siempre trabajar en equipo y tener esta mirada de trabajo conjunto para fortalecernos. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra allí en esta Feria Internacional de Turismo. Te agradecemos el contacto y hacemos así con la manito. Espero que no se haya enfriado ese café. Si no, te pedís un cortado a nombre de Radio Nexo. No hay problema, ya el café lo habíamos tomado, estábamos terminando de conversar, pero sí quiero que convidar a todos y pedirles a ustedes que sigan las redes de Sierras Chicas, porque ahí también vamos a estar subiendo todo lo que va a estar saliendo desde la FIT. Vamos a publicar sin duda cada localidad, pero también vamos a tener muy activas esas redes para que todos puedan compartir y visibilizar el trabajo en equipo, el trabajo conjunto que nos va a traer seguramente beneficios para todos. Anabela, toda la suerte, abrazo grande. Muchas gracias por tenernos siempre en cuenta. Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Anabela Estrada charlando con nosotros. Mirá qué lindo, justo la enganchamos ahí en una reunión con gente de Mendiolaza. Qué importante, ¿no? Y me quedo con lo que decía, ¿no? Somos 14 localidades en el corredor Serrano, departamento Colón, y dijo el último corredor turístico que Nación acaba de oficializar es Sierras Chicas. Así que estamos absolutamente en el escenario turístico de nuestro país. Bueno, eso nos pone contentos, ¿no? La verdad que fuimos los a seguir trabajando en esta materia, a seguir potenciándonos, a darle para adelante, que todas las localidades lo entiendan así, porque Córdoba es un lugar turístico. Así que somos elegidos por el país para venir a pasar el verano. Y bueno, nos quedan varias estaciones, digamos. Que sean todas, ¿no? Y es algo, como dice ella, ¿viste? Vos decís, voy para atrás la sierra. Claro. Voy por el valle de Punilla. Y que nos pongamos todos en la cabeza el concepto. Estamos en Sierras Chicas. Claro. ¿No? Independientemente de la ciudad donde estés. Sí. Eso está bueno. 19 de las 12 en todo el país. Nos queda un poco más de programa todavía. Hasta las 13 hacemos anexados. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé.